no cantes que me lastimas, no cantes que me lastimas, mi pobre corazoncito. Ay, Cupido, Cupido, Cupido, ay, Cupido, Cupido, chiquito, que me muero, Cupido, dame la mano, hermanito. Ay, Cupido, Cupido, Cupido, ay, Cupido, Cupido, tirano, que me muero, Cupido, Cupido, dame la mano. Ay, Cupido, Cupido, Cupido, ay, Cupido, Cupido, chiquito, que me muero, Cupido, dame la mano, hermanito. Ay, Cupido, Cupido, Cupido, ay, Cupido, Cupido, tirano, que me muero, Cupido, Cupido, dame la mano.